Burro Trotsky, asesinado de la noche a la mañana, porque había entre mi dirator, venga esa tarde o temprana. Pienso en México, este suelo hospitalario, grandioso para vivir dichoso, para romper queso de ansiedad. Porque no venció el destino en su propia residencia, donde el cobarde asesino lo arrasó a su licencia. Pienso en México, ese suelo hospitalario, grandioso para vivir dichoso, para el chico de México. Un zapático alpinista, este asesino lleva, y al estar solo con Trotsky, a Mansalva lo atacó. Pienso en México, ese suelo hospitalario, grandioso para vivir dichoso, para el queso de México. Fue un miércoles por la tarde, esta tragedia facha, que ha conmovido al país y a toda la capilla. Pienso en México, ese suelo hospitalario, grandioso para vivir brilloso, para mujer con iglesia. Pienso en México, ese suelo hospitalario, grandioso para vivir dichoso, para mujer con iglesia.